Libertad, expansión, amor, felicidad. Siente. Ese es el problema con muchas técnicas de manifestación. Haz el vision board, crea afirmaciones positivas, toma fotos de todo lo que deseas, pero el sentimiento no está alineado, no hay una coherencia mente-corazón, entonces no se activa la ley de atracción. ¿Ok? Entonces, visión cristalina, absoluta de qué es lo que deseas, con absoluto detalle. Ese es el primer paso, ¿no? Saber qué quiero. Decir, quiero esto. ¿Cómo te va a llegar una pizza de champiñones o vegetariana si no le dices al señor que vende pizzas que quieres esa? Te va a traer una de jamón y a lo mejor no te gusta. Y vas a decir como, ya pues tocó comerse. Pero no es tu gusto, no es lo que realmente querías. Y eres un ser creador, viniste acá para disfrutar la vida a tu manera. Paso uno. Vamos con el paso dos. El paso dos es expandir tu visión. Es decir, si ya dije que quiero una casa de esta manera, que quiero ganar 5 mil dólares al mes, que quiero una pareja ideal que se comporte de esta manera, que conectemos de esta manera, que quiero hijos, mascotas, salud, en fin, lo que sea, es probable que cuando empiezas a soñar, tu subconsciente se empiece a asustar y diga, no sé si ayudarle a ganar 5 mil dólares sea buena idea porque es probable que le estafen. Le pueden robar, no va a saber qué hacer con 5 mil dólares, va a despilfarrar, su familia le va a empezar a pedir el dinero y va a dar igual. No es buena idea ganar 5 mil al mes. O pensaste en esta pareja ideal y se sintió tan bonito y luego el subconsciente dice, nah, acuérdate del último, ¿sabes qué? No es buen plan. Mejor nos va solos, ¿no? Y entonces eso es autosabotaje. Hay una parte de ti que tiene miedo a la manifestación, que tiene miedo al éxito y que dice, mejor en lo conocido, en lo habitual, en lo seguro. Aquí no va a pasar nada malo. Sigamos como estamos. No te voy a apoyar a manifestar esa realidad. Es el subconsciente el que imprime la realidad, no el consciente. Tú puedes decir, quiero ser millonario, pero acá atrás te está diciendo, no es seguro. No vas a poder. No lo vas a poder sostener. Mejor no. Y no sucede. Entonces, con este paso que es visión más allá de tu visión, ¿qué es lo que logras? Crear una visión más grande. Esta sí ya es de locos, van a decir que te fumaste, porque aquí vas a decir, gano 10 mil dólares al mes. Y además, mi pareja ideal es esto y este otro y este otro. Y además de, no sé, le haces más grande a tu visión, una visión de locos. O sea, es decirle al subconsciente, mira, la de 5 mil es fácil. Esa es la fácil. La dura es la de 10 mil. Esa te va a costar manifestar. Y entonces, este mensajito hace que el subconsciente se relaje y diga como, ok, sí, es verdad, 5 mil dólares al mes puede ser mi nuevo normal, porque 10 mil no hay si está pobre que se fumó. Eso no tiene sentido, no va por ahí. ¿Qué más pasa cuando haces esto de crear más allá de lo que deseas? Expandes tu capacidad para recibir, porque estás en el punto A. Y el punto A, el punto B suena muy interesante, ¿no? 5 mil dólares al mes, qué bien. Y el punto C de 10 mil dólares al mes ya suena como una locura, súper lejano. Entonces, cuando tú estás en A, tu vibración, tu campo electromagnético, todo tú, solo calzas con esto. No puedes manifestar ninguna otra cosa. Y desde aquí estás diciendo, quiero esto. Entonces se ve como difícil, como complicado. Dar este salto incluso más allá de tus deseos ayuda a que tú expandas tu capacidad y veas al punto B como alcanzable. Ah, sí, puede ser, me entusiasma, creo que puede funcionar. Es un hackeo mental que estamos haciendo, ¿no? Para que todo tu ser colabore, se alinee, coopere con esa visión que deseas manifestar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Simplemente es como que si ya cumplí B, ¿qué viene después? Porque, ojo, antes tú estabas en menos A y en menos A no tenías mucho. Lograste B, luego vas a lograr C y luego quieres lograr D, ¿no? Sigues avanzando, siempre vas a querer expandir esos deseos. Cuando ya te acomodaste en A, empieza a surgir el deseo por B. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de acomodarnos en B. Aquí quiero estar, ¿no? Quiero sentirme cómoda con 5 mil dólares al mes y con la idea de que sí hay un hombre fiel para mí, por ejemplo. ¿no? Entonces, el paso 2 es muy importante porque le ayuda al primer paso a sentarse, a que sea real, a que te lo creas, a que no se vea tan difícil y tan lejano. Es un hackeo mental. Bien, vamos entonces con el paso 3. Y este sí es de los más duros. Aquí agárrense fuerte. ¿Por qué? Porque son los bloqueos de manifestación. Entonces, ¿qué sucede? Que ya te ilusionaste con la casa. Ya te alegraste con la idea de que sí existe una pareja ideal para mí. Estás feliz con esta sensación de libertad por tener $5,000 al mes. Deudas pagadas, puedo ahorrar, puedo invertir, ya me compré otro carro. Qué lindo se siente esta libertad, ¿no? Pero resulta que de nuevo, don subconsciente y tu vibración también empiezan a aparecer. Y entonces cuando dices $5,000 al mes y hoy ganas 1,000, empiezan a llegar miedos, autosabotajes, creencias limitantes. Les voy a poner unos pequeños ejemplos. Miedo al éxito. Tener 5,000 al mes va a hacer que más gente me mire. Ay, no. Yo no quiero ser visto. Yo no quiero llamar la atención. Qué peligroso eso. Eso ya es un bloqueo de manifestación. Tu consciente está diciendo, sí, 5,000 al mes. Y tu subconsciente está diciendo, peligroso, vas a ser visto. Se acaba la manifestación. Te alejas de tu deseo, no sucede. Un ejemplo de autosabotaje. No me lo merezco. ¿Cómo van a ser 5,000? Es que debería tener una maestría, un posgrado, un PhD. Para hacer 5,000 va a ser difícil. No, mejor 1,000. Me quedo donde estoy. ¿Saben que eso es más fácil? De nuevo, bloqueo de manifestación. Creencias limitantes. Yo no soy suficiente para ganar $5,000. Mi familia es pobre. No puedo yo salir del clan y ser el único que prospera. Aparte, me tocaría cargar con todos, ayudar a todos. Otro bloqueo de manifestación. Otra cosa importantísima. Reconoce cuando vives tu deseo, cuando lees lo que has escrito en tu visión personal, ¿qué le sucede a tu cuerpo? ¿Qué sientes? Cuando lees y dices, estoy tan feliz y contenta de ganar $5,000 al mes, ¿qué le pasa a tu cuerpo? ¿Se te encoge la panza? ¿Te da tensión en los hombros? ¿Te da una angustia en las manos? ¿Qué sientes? Porque ahí está el bloqueo. Tu cuerpo te va a decir si está de acuerdo o no con esa afirmación que has escrito en tu visión personal. Entonces, reconoce cómo te sientes cuando te imaginas caminando de la mano en la playa con tu pareja ideal. ¿Qué llega? Una inseguridad de que me he engordado, no sé si así alguien me va a querer, y ya estoy mayor y me divorcié. Ay, mejor no. Bloqueo de manifestación, ¿no? El cuerpo habla. ¿Qué emociones surgen con la idea de casa más grande? Yo les voy a contar algo. En mi visión personal de hace algún tiempo, yo manifesté esta casa en la que estoy viviendo ahora. Una casa más grande, tiene los ventanales, piso de madera, o sea, tal cual. Pero ¿saben qué? No llegó con piscina. Y yo decía, ay, esto con piscina no saben lo que sería. Y sí, ¿por qué no manifesté la piscina? ¿Cuál fue el problema? Y ahí me di cuenta de mi bloqueo de manifestación. Tenía una creencia limitante, absurda, que nunca la vi, de que mantener una piscina es muy caro y que en clima no sé qué es más difícil y que, bueno, en fin. Tenía esta idea de que una piscina puede ser un problema. Y no trabajé ese bloqueo, porque una piscina no es un problema. O sea, si puedes mantenerla, es no creer en la abundancia, es no creer en tu poder de sostener lo que te llega. Entonces, la casa no tiene piscina, así de simple, porque no vi ese bloqueo. Nunca lo percibí. Y ojo, no lo vas a hacer perfecto. Por eso el proceso de manifestación es como que un caminito de, esta pareja ya es no sé qué, pero tiene vicios. Listo, le digo que no. Siguiente, esta persona no tiene vicios, es amable, es espiritual, ha trabajado sus heridas. Bien, parece que este es. Y así te vas acercando, el contraste o los problemas te sirven solo para clarificar tu visión. Nada más. No vienen a decirte, no, tú no puedes. O mira, llegó con vicios la pareja ideal, así que lo estás haciendo mal. Es solamente el no haber hecho el proceso completo, es el no haber visto, a mí me pasó, no lo vi, y de repente la casa no tenía piscina. Entonces, bueno, está bien, no pasa nada. La siguiente ya va a tener, les aseguro. Así que bueno, ¿qué más con los bloqueos de manifestación? En este punto no me voy a demorar demasiado porque les voy a invitar a que vean el otro video de Mindalia que me hizo en abril del 2024 que se llama Los 5 bloqueos de manifestación que están impidiendo que manifiestes la vida de tus sueños, algo así se llamaba. Pueden buscar simplemente Sofía Tamayo bloqueos en YouTube y les va a salir el video de Mindalia. Ahí está detallado heridas de infancia, creencias limitantes, los miedos, en fin. Está súper amplio, es un video completo de 45 minutos en donde van a entender esta parte de los bloqueos porque es muy importante trabajarla. No solamente ya me ilusioné, estoy feliz. Hay que ver qué cosa puede estar frenando la manifestación de tus deseos o retrasándola, no necesariamente frenando. ¿Okay? Vamos a ir entonces al paso 4. Ya tienes tu visión clara, visión más allá de la visión, ya tienes claros los bloqueos de manifestación y los has trabajado, o sea, limpiaste tu vibración de no quiero, esa contradicción, ¿no? De quiero esto y otra parte de ti dice no, no quiero, es peligroso. Eso hay que limpiar esa contradicción vibratoria. ¿Qué viene después? Versión personal superior. La Sofi de ahorita no pudo manifestar una casa con piscina. La Sofi del futuro, mi mejor versión, que ya vio ese bloqueo, claro que puede manifestar una casa con piscina. ¿Cómo así que no? Entonces, la manifestación de tu realidad es un igual vibratorio con tu versión personal, con cómo vibras hoy, con quién eres, qué crees, cómo caminas, qué comes, cómo hablas, cómo te sientes en el día a día, qué elecciones haces, ¿no? Es decir, este personaje, este ego, este avatar, tiene ciertas características que le dan una cierta frecuencia vibratoria. Y tú dices, bueno, esta yo gana $1,000 al mes, para ganar 5,000, entonces tengo que transformarme en otra yo. Por supuesto, tienes que ubicarte en el lugar, porque realmente no te transformas, es como que encarnas, ¿no? Te apropias de esa versión que gana $5,000. Entonces tienes la versión A que calza con la visión A. Tienes tu versión personal B que calza con la visión B. Esta de aquí no puede estar acá. Va a estar incómoda, no va a durar ahí. Esta realidad no va a calzar con esta versión de acá tuya. Por ejemplo, de la noche a la mañana, esta versión pobre de ti se gana la lotería. ¿Qué va a suceder? Que la vas a perder en menos de un año y vas a volver a ser esta versión. Porque no es la realidad la que te transforma. Es transformarte lo que transforma tu realidad y hace que la sostengas y la mantengas. Llega la pareja ideal para esta persona A, pero esta viene de B, porque es una pareja ideal, ¿no? Vibra muy alto. Y llega acá y tú sigues vibrando en no soy suficiente, es que mi papá me abandonó, te necesito, no me dejes. Este va a salir corriendo y se regresa acá hasta que aparezca tu versión u otra persona que esté en esta frecuencia vibratoria.